Buenos días, Valeria Cortés, estás allí en Gaza. ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, se reanudaron los ataques porque las negociaciones, Israel no quiso aceptar ninguno de los puntos que llevaba la delegación palestina, que eran puntos que más que puntos de negociación son derechos humanos, ¿no? La delegación palestina solicitaba el cese al bloqueo, tener salida por aire, por mar, por tierra para la franja de Gaza, algo que para cualquier territorio es natural, es normal, vuelvo y digo, un derecho humano. Solicitaba que se liberaran a los miles de prisioneros que hay en las cárceles israelíes, la cantidad de secuestrados, son secuestrados por motivos políticos, que reciben un trato terrible, terrible, que muchas veces los lleva a la muerte, que incluyen tortura, que incluye privación de medicinas, de alimentos. También solicitaban, que se respetara la soberanía del territorio palestino, que se acabara con la represión en Cisjordania. Bueno, todas las barbaridades que las fuerzas de ocupación israelíes cometen contra el pueblo palestino, básicamente no son negociables, son derechos humanos, pero lamentablemente tienen que ser puntos de discusión. Entonces, al retirarse la delegación palestina, anunció la resistencia palestina que iba a continuar con su legítima defensa de su territorio. Aquí han estado, Israel ha estado masacrando niños, mujeres, ha destruido más de 10.000 hogares, hay más de 10.000 heridos, hay casi 2.000 muertos. Hoy acaba Israel de bombardear hace pocas horas, sí, habrá 3 horas y media que acaba de bombardear una mezquita en la ciudad de Gaza, matando, asesinando a un pequeño niño de 10 años e hiriendo de gravedad a 14 personas que se encontraban rezando en ese momento en una mezquita. Esto es una práctica común. Israel está bombardeando, tenemos todos los testimonios de las personas, tenemos los videos, las imágenes, las fotografías de cómo ha devastado hogares, hospitales, ha bombardeado a todos los hospitales de Gaza, han recibido algún tipo de agresión, directa o indirecta, todos, en algunos incluso con disparos directos que han causado muertos dentro de los hospitales. Escuelas ni hablar, todo el mundo sabe que no solamente desplazó a los niños, les destruyó los hogares a los niños y a las familias, sino que luego esas familias dentro de mismas escuelas de la ONU, de la UNRWA, fueron atacados, 3 escuelas con saldos mortales de niños. Yo misma los vi en la morgue, de la morgue de los hospitales que al otro día bombardearon, porque en el caso de Benjanún fuimos a ver la escuela, vimos la sangre, vimos los niños muertos en la morgue del hospital de Benjanún, y al otro día destrozaron todo ese hospital a bombazos, las ambulancias y todas las dependencias del hospital. Pero también bombardea mezquitas, ha derrumbado una cantidad que ahora no tengo el número, pero que yo he ido fotografiando de mezquitas. En esta oportunidad, hoy, al reanudar los ataques, bombardeó una mezquita matando a este niño, que es la última víctima por ahora, lamentablemente por ahora, de este asesino de niños, de este genocida conocido tristemente como Israel. ¿Sabés si se restableció? Porque habían bombardeado la usina, la generadora de corriente eléctrica. ¿Se solucionó, aunque sea parcialmente, esa situación? Sí, mira, sabes que tengo una anécdota interesante con eso, porque nosotros estamos trabajando con las ambulancias, ¿no?, en la zona central de Nusirat. Entonces estábamos a 5 minutos cuando bombardearon las eléctricas. Fuimos los primeros en llegar con el equipo de bomberos con el que estamos. Nosotros estamos con un camión de bomberos y con una ambulancia viejita, con sin equipo. Estos muchachos trabajan con la SUR, son un equipo muy valiente. Llegamos, un incendio grandísimo, porque la central eléctrica trabaja con combustible, entonces eran 4 tanques grandes de combustible explotando, todos ardiendo, y estos muchachos con agua, porque no trabajan con ningún equipo, ni un tipo de espuma, ni siquiera con equipo protector. Casi todo el día en más o menos controlar las llamas. Ahora, con el ingenio que tiene el pueblo palestino, porque hay que decir que sabe, que es corajudo, es ingenioso, porque bueno, las circunstancias lo obligan, y porque además es un pueblo muy, muy valiente y muy dispuesto a todo. Lograron, medio reparar una parte, y está produciendo una, a veces depende, lo están racionando, le dan obviamente importancia a los hospitales, a los refugios, para la electricidad, y se están generando un promedio de unas 2 o 3 horas diarias de energía desde la central eléctrica de Gaza. ¿2 o 3 horas diarias? Sí, 3 horas en el mejor de los casos. Donde nosotros estamos, no. Donde nosotros estamos, 2 días sin luz, 1 día con luz. 2 días sin luz, 1 día con luz. Bien. Pero cuando digo 1 día con luz, son 2 horas. Claro. No es que ese día está completo las 24 horas. O sea, dos días en oscuridad, al otro día dos horas de electricidad. Nos arreglamos como con pequeños generadores eléctricos que trabajan a base de gasolina, pero hay muy poco combustible también. Entonces se cargan baterías y, por ejemplo, el router lo cargamos con una batería de auto. El carro donde estoy andando ahorita, el coche donde estoy montado ahorita, yendo hacia Gaza, porque ahora estamos en Nusirat, trabaja con bombonas de gas, con esas con las que nosotros solemos cocinar. Uh-huh. Le adaptaron el sistema y, bueno, funciona con ese gas, pero no es el gas especial de auto, sino el gas de casa, porque no se consigue el gas de auto. Bueno, Valeria, te agradecemos mucho nuevamente esta comunicación aquí con Buenos Aires. Te mandamos un abrazo y estamos a disposición. Un abrazo grande hasta Buenos Aires. Gracias por difundir.